soy de la comunidad Santuario de Tres Pozos, que corresponde a Cuenca Salinas Grande y Laguna Huetayó. Bueno, ahora estamos reunidos aquí frente de la Casa del Gobierno pidiendo justicia, porque nos arrancaron un hijo. Le arrancaron a la madre reina y nosotros como somos más, también nos arrancaron a nosotros. Porque nosotros sabemos cómo tener un hijo en nuestra vientre, cuando el dolor que nosotros tuvimos para que ellos nazcan, estar todos los días con ellos. Y bueno, yo quiero que se haga justicia. A él lo mataron, lo asesinaron. ¿Por qué? ¿A dónde dice una ley o un decreto, lo que sea? ¿A dónde dice que por transportar hoja de coca tiene derecho a matarlo? Tienen derecho a quitarle la vida. Ninguna parte, hermanos. Hermano, esto nos están persiguiendo por todos lados. Yo quiero justicia. Otra cosa, el hoja de coca, todos lo utilizamos, tanto los médicos, los policías, hasta los mismos gendarmes. Entonces, ¿qué quieren estos? Determinarnos a nosotros, meternos miedo. Pero eso no lo van a conseguir, estamos más fuertes que nunca. Yo quiero justicia por esto. El hombre, lo conocía, era un joven muy hecho y derecho. Tenía un objetivo, todo por adelante con su familia. Todo, todo. No pedía de nadie, ellos se mantenían solos, el gobierno nunca nada. Yo quiero justicia, quiero que hagamos justicia, hermanos, se unamos, aquí no vamos a bajar los brazos. Quiero que intervengan todas las instituciones nacionales e internacionales. Quiero que este se lleve al foro federal, aquí que vengan todos los peritos, Florence, que nos acompañe. Pero no estamos solos. Todos aquellos que han planeado quitarle la vida a este joven, no está solo la familia, no está solo la cuenca, no está solo nadie, aquí estamos todos. Nos están acompañando tantas instituciones provinciales, nacionales e internacionales.